originalmente a Bávaro. Compadre, Sergio Cheviñón, póngale vacile, compadre. Viene. ¿Para qué mentir si yo nunca te he olvidado? Pero mi nena, si no lo he dicho ha sido por mi timidez. Si supiera la locura que pienso cuando te miro, y más que eso, lo que yo siento cuando te veo caminar. Se congela mi mano, mi corazón no para de latir. Siento que sudo y sudo, y por la noche no puedo dormir. ¿Para qué mentir? Y por la noche no puedo dormir. ¿Para qué mentir? Y es que esta guitarra sí suena bacana, compadre. Échale, échale, viene. ¿Para qué mentir si yo nunca te he olvidado? Pero mi nena, si no lo he dicho ha sido por mi timidez. Se congela mis manos, y sudo, y por la noche no puedo dormir. Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así, si lo que siento por ti ahora es más fuerte. Pero yo no quiero tener que quererte así, pero el negro de tus ojos me domina. Ay, me domina, compadre. Ay, me originalmente, y por la noche no puedo dormir. Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así.